Claudia y Juan Camilo, mis amores. Hoy me invaden los temores porque tú no estás. Ahora que ya te he perdido, siento te amo más. Siento que he perdido toda mi felicidad, la estrella que iluminaba un día mi caminar. Y hasta hoy me he dado cuenta que te quiero, que eres todo para mí, mi vida y sueños. Y hasta hoy me he dado cuenta que te amo, que no supe valorarte y hoy te extraño. Te buscaré a donde estés, recorreré hasta encontrarte. Yo viajaré por cielo y tierra, yo lucharé por conquistarte. Nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. No es feliz, no se conforma cuando quiere y nada tiene. Me diste todo de ti, de mí nada recibiste. Ahora veo que todo cambia desde el día en que tú te fuiste. Siendo el ganador, como el día en que me dijiste que era tu primer amor, que era yo tu sol, tu luna, lucero al amanecer, igual que el cielo a la tierra, que era yo tu único ser. Te buscaré a donde estés, recorreré hasta encontrarte. Yo viajaré por cielo y tierra, yo lucharé por conquistarte. Ahora que he dado cuenta de la falta que me haces, te he buscado en los rincones más profundos de mi alma. El dolor que por ti siento atormenta mi sentido, las penas por tu partida se profundizan, no sanan. Y ahora estoy buscando una razón, un motivo para continuar, donde el cielo se une con el mar. Te iré a buscar hasta el final.